el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 13 grados 7, 56, el porcentaje de la humedad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Bahía Blanca, el municipio implementará el programa Violencia Cero en las escuelas. Sensibilización, prevención y capacitación del acoso y la violencia escolar. Con el fin de instrumentar el plan preventivo y estratégico, el intendente de Bahía Blanca confirmó la instrumentación del programa Violencia Cero en las escuelas. El intendente destacó que el programa comenzará a realizarse desde el presente mes y será coordinado por la Dirección de Educación Comunal, articulando con institutos, instituciones deportivas y empresas, ya que es una problemática que afecta a todos. Por su parte, la directora de la educación del municipio, doctora Guillermina Rizzo, aseguró que se advierte que la violencia entre niños y niñas, también adolescentes, aumenta considerablemente y las modalidades se van diversificando. Es un fenómeno complejo, multicausal, que no puede ser delimitado por fronteras geográficas, clases sociales, niveles educativos, edades, religiones o etnias. Está atravesando por factores políticos, históricos, económicos, culturales, educativos y en estrecha relación con el sistema familiar. La información también desde La Prida con el corresponsal Miguel Ángel Lacal. Van a concluir hoy la jornada de formación política, pedagógica y sindical que se están realizando en nuestra ciudad, organizada por SUTEBA en los 25 años de vida. Ayer el acto central se efectuó en dependencia del Centro Recreativo y Deportivo Empleados de Comercio, en donde estuvieron las personalidades que nos visitan y también presentes por su parte autoridades comunales y representantes de las ciudades de Benito Juárez, Adolfo González Chávez, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y por supuesto de La Prida. Este acto central contó con la palabra del secretario del gremio, Roberto Baradel. También estuvo presente Guillermo Sherpin, un político chileno, además Victorio Paulón y Tati Almedia de las Madres de Mayo, muchos docentes de la región y personalidades entonces del mundo académico en estas jornadas que organizó SUTEBA, que van a culminar hoy. Habrá un tercer panel de educación, pedagogía y trabajo. Luego trabajo en comisiones, el receso será al mediodía, finalmente nuevamente trabajo en comisiones a continuación y el cierre efectivo de este encuentro es realmente muy importante que se realizó en nuestra ciudad. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Azul, el 6 de mayo comenzará a funcionar el consultorio jurídico gratuito y ambulante. Consiste en un nuevo servicio a la comunidad brindado por el Colegio de Abogados Departamental, que desde el próximo viernes recorrerá los barrios de Azul. Se implementará como primera experiencia y el punto de encuentro inicial emprenderá los barrios Plaza Ubiñas, El Sol y Villa Suiza. Desde el Colegio de Abogados se trasladó la posibilidad de brindar a través de la Comisión de Jóvenes Abogados un nuevo servicio a la comunidad. Para tal fin, se conformará un consultorio jurídico ambulante que funcionará a una vez por mes en cada uno de los barrios que componen la Ciudad de Azul. Aceptada la propuesta, las comisiones vecinales se comprometieron a diagramar un cronograma de cada uno de los encuentros a fin de darle forma en conjunto al mencionado proyecto que se pondrá en marcha el próximo 6 de mayo. Ayacucho, trabajos de reconstrucción en el camino 5 desde la zona de estancia La Barrancosa hasta la ruta provincial 50. La Subsecretaría de Vialidad de la Municipalidad de Ayacucho informa que se sigue con las tareas de arreglos de los caminos. En este caso se trata del camino 5, que tenía alto grado de deterioro, donde hay más de un alto grado de transitabilidad, dado de una gran cantidad de camiones tipo 4x4, pero fundamentalmente por camiones de gran porte que trasladan granos cosechados según los cultivos en distintos momentos del año. Esto se hizo para que se determinara la construcción de todo un tramo por un total de 45 kilómetros, para lo cual se afectaron 3 tractores, tracción doble con nivelador de arrastre y un tractor de tracción triple con disqueadora y pala. Tandil, en 2 semanas habrá nuevos operativos tributarios y sanitarios en las panaderías. El anuncio lo realizó Víctor Barzola, presidente del Centro de Panaderos de Tandil, quien destacó que pretenden encuadrar en la ley con las industrias del sector. Además, como titular de la Unión de Comerciantes, reclamó una audiencia con el intendente. Tras destacar de las recientes inspecciones realizadas en panaderías tandilenses, fueron hallados casos en que se utilizaba aditivos no permitidos. Víctor Barzola, titular del Centro de Panaderos, adelantó que en 15 días habrá nuevo control que incluirá también el cumplimiento de normas impositivas. El dirigente marcó que pretende una sana competencia, ejemplificó que el bromato está prohibido y acotó que el aditivo usado por quienes hacen las cosas correctas vale 150 pesos, mientras que el bromato cuesta 50 pesos, pero no se puede usar. Coronel Suárez, presentación de los 3 libros sobre colonias alemanas, Santa Trinidad, San José y Santa María e inauguración de una muestra. El informe de Victoria Cortalesi, LU36, AM Coronel Suárez. El Instituto Cultural informa que hoy martes 3 de mayo a las 17 horas en el Archivo y Museo Histórico Dr. Arturo Jaureche del Banco Provincia en calle Sarmiento 362 de Buenos Aires se va a realizar la presentación de los 3 libros realizados por el Centro de Investigaciones Territoriales y Ambientales bonaerenses de Santa Trinidad, San José y Santa María, los 3 pueblos alemanes que tiene el distrito de Coronel Suárez. Luego de esta presentación se va a llevar a cabo la inauguración de una muestra representativa de las colonias alemanas de Coronel Suárez, consistente en artesanías, gastronomía, arquitectura, fotografía, música, pintura y demás disciplinas representadas por los suarenses. También se va a proyectar un audiovisual de los pueblos alemanes realizado por Néstor Machiavelli. Así que estamos todos muy expectantes por esta importante presentación de los libros de los pueblos alemanes. Desde la radio viajó a Buenos Aires el gerente, el director de la radio, Hugo Dúcar. Así que en directo vamos a estar transmitiendo este acontecimiento tan importante y tan relevante para los pueblos alemanes de nuestra ciudad. General La Madrid, se anunció la 5ª cena anual de la Sociedad Española. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de la actualidad, en este martes 3 de mayo de este año 2011, una jornada con una temperatura baja en las primeras horas de la mañana, 3 grados, la mínima, mientras tanto que la máxima se dio a las 15 horas con 14 grados. Aquí en la ciudad de General La Madrid. Se anuncia ya la 5ª cena anual de la Sociedad Española de General La Madrid, que va a ser el próximo sábado 14 de mayo a partir de las 21 horas en el Centro Educativo Complementario, con una cena show. Estará la presentación también de la Escuela de Danzas, que dirige la profesora Poppy Turón de la ciudad de Azul. Primer aniversario cumple el campo con este ecuestre recreativo aquí en General La Madrid, que también funciona en instalaciones del Prado Español, de General La Madrid, denominado Al Tranco Vamos, celebra el primer año y tendrá actividades para celebrar esto el próximo jueves 5 de mayo, de 14 a 17 horas en el Prado Español de nuestra ciudad. Se informa a la comunidad desde el Centro Educativo Complementario que, tal cual lo establecido en el cronograma del calendario administrativo docente, se ha fijado la fecha para la Asamblea Anual Ordinaria del Centro Educativo Complementario para el próximo 24 de mayo a las 20 horas en la sede del Centro Educativo 801. Hoy por la mañana se llevó a cabo la caminata que tenía prevista la semana anterior, más precisamente el día viernes, pero que por razones de factor climático, de mal tiempo, hizo que se suspendiera y se llevara a cabo en el día de hoy. Esta caminata y bicicleteada, organizada por la escuela número 7 de nuestra ciudad, recorrió distintas calles de la comunidad, más precisamente el centro, con su salida de la escuela en calle Alberdi, para regresar también a la misma escuela y allí llevar adelante distintas actividades recreativas. Participaron los alumnos de esta escuela, también de otros establecimientos educativos, como familiares de los alumnos de este lugar educativo. Docentes y afiliados a SUTEBA estarán presentes en la Feria del Libro el próximo día, viernes 6 de mayo, se informó desde SUTEBA General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, un detenido en Carlos Pellegrini por el caso del señor Conserva, que fue asaltado y brutalmente golpeado. El informe de José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Mariano Núñez, de 26 años de edad, está detenido en la comisaría de esta ciudad luego que fuera apresado en Carlos Pellegrini por la policía rural. Esto fue el día viernes en horas de la noche, cumplimentando directivas del titular del juzgado de garantías número 2, el doctor César Melazo, la fiscalía número 1 a cargo de la doctora Patricia Hortel. El día sábado compareció ante la fiscal, permaneciendo un largo tiempo ante la magistrada y retornando nuevamente a la dependencia Roque Perense. Se desprende que, al existir un detenido, la justicia está trabajando profundamente en el tema, hecho que ha sido bienvenido en la comunidad de Carlos Pellegrini. Esta persona fue detenida por el caso de el señor Concedo, que fue brutalmente golpeado y asaltado hace aproximadamente 15 días atrás, hecho que diéramos a conocer. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, se conocieron las ofertas económicas para la refacción de los calabozos de la comisaría primera. Este martes se realizó el acto de apertura de la licitación privada para la refacción de calabozos de la comisaría primera con fondos del gobierno municipal en el marco del plan inversión en materia de seguridad. La apertura contó con la presencia del jefe de gabinete, doctor Héctor Vitale, el subsecretario de Administración Técnica, Gabriel Schmale, y la directora de licitaciones, Ana Schepi. La única oferta presentada fue por la empresa Eleuce, Sociedad Anónima, por una suma total de 195.883 pesos con 80 centavos. El tiempo. 13 grados 5 la temperatura en Olavarría, 56 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.